En vivo desde New York para el mundo, tocando más música que nadie. Esta es La Mega 97.9. La Mega Mezcla con DJ Carlito. Mega 97.9. Machate, machate, machate. Por más que tú lo niegues, por más que tú lo niegues, yo te quiero decir que vayas donde vayas y esté con quien esté, tú pensarás en mí. Por más que brinques antes, por más que brinques antes, yo te quiero decir que vayas donde vayas y esté con quien esté, no vivirás sin mí. Pero puedes ir a China. $1,000 a las 8 de la mañana, 3 de la tarde y 5 de la tarde con el fuetazo del dinero. La mega clave para la oportunidad de participar en esta hora es felicidad. Entras a lamega.com, clic al banner del fuetazo del dinero y así de fácil puedes ganar parte de miles y miles de dólares exclusivo de la estación número 1 en todo New York, que es la Mega 97.9. Mandándole un saludito muy especial aquí a Rubén Molano, él es de Brooklyn y fue el ganador de los boletos para el concierto de Víctor Manuel. Ahora te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para uno de los conciertos sold out del grupo Aventura, cerrando ciclos. That's right, tonight, Madison Square Garden, sold out. La próxima semana semana en el Barclays Center, sold out también en el Prudential Center y el UBS Arena. Están totalmente vendidos todos los conciertos en el área triestatal, pero la emisora oficial de los conciertos de Aventura, la Mega 97.9, te va a llevar a ti y un acompañante súper fácil. Cuando escuches la canción El Aborto de Aventura, all you gotta be is call number 9, baby, al 212-845-9790 y te ganas un par de boletos para uno de esos conciertos. A las 55 llega Nilda, famosa pareja, anuncia su final. ¿Quiénes son? She'll tell you in a few minutes, baby. Seguimos. Me beber una fría. ¿Cómo? La fiesta está que quema. Hay cuantas mujeres buenas. La rumba está que arde. Un palito para el compadre. La rumba no se acaba. Esto sigue hasta mañana. Esta fiesta sigue, sigue. Seguimos de fiesta en fiesta. Esta fiesta sigue, sigue. Seguimos de fiesta en fiesta. El Heavy Hitter. El Heavy Hitter. DJ Carlito. 97.9 La Mega. Y yo que la sigo desde que estaba en el cole. Le gusta maleante la shorty, la más chismita es su cori, yeah. Beber alcohol cuando todo te engaña. Sabe de todo, ya tiene su maña. Pico el chavo y no me amo mañana. A esa gatita la encierra, le agarra la mano, los cabellos. Qué bonito se siente hasta que el sol salga esta noche tan. Esa gatita la encierro, le agarro la mano, los cabellos, yeah. Qué bonito se siente hasta que el sol salga esta noche. Who's ready for tonight? Who's ready for tonight? Alistándote para los conciertos de Aventura. Heavy Hitter DJ Carlito, let's go. Acércate, baby. Te diré que yo le digo: nadie te va a tocar como yo. No, nadie te lo va a hacer como yo. No, y acércate. Come on, baby, get ready. Te diré que. Sentirte bien, vamos a pasarla bien. Tú Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y fumar mi play. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear y perrear y perrear. Yo quiero perrear y play. Repumblón. Yo quiero perrear y perrear y perrear. Yo quiero perrear. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Ajá. Yo quiero perrear. Perreando. Ver lo que esconde ese pantalón. Dile. Yo quiero perrear y perrear. Ese me merece todo, merece todo, merece todo. Merece todo, merece todo, merece todo. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. Está bien, está bien, vamos de nuevo, de nuevo. Ven en alma que está para llevar. Voy a andar con esa mini que está abusando. Yo mato por ella, tu barrarrito. Respírala. It's a party, baby. Come on. One, two, three. Soy su todo, su verdad, hechicero. eso que has cometido no lo justifica Dios. Le has quitado la vida a un niño sin razón. Quizás podía ser un pelotero, un bachatero, algo. Con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y más, regalando miles de dólares a las 8 de la mañana, 3 de la tarde y 5 de la tarde con el fuetazo del dinero, baby. Tienes 6 minutos para entrar a la mega.com, usar la mega clave felicidad. Haz clic al banner del fuetazo del dinero y así de fácil puedes ganar parte de miles y miles de dólares con el fuetazo del dinero. Mandándole un saludito muy especial a Amalie, que está cumpliendo 20 añitos, y también dándole las gracias a su mamá María José por esa bella hija que le dio a mi gran amigo Frankie, que están ahí en sintonía de la mega. Buscando también, Nilda, la llamada número 9 para llevar a alguien a uno de los conciertos de aventura hoy en el Madison Square Garden. Hoy en el, finalmente. El de ayer fue pospuesto. Mucha gente está, mucha gente dijo, oh, karma is a, you know, because the range is lost. Karma. Bueno, mira, esto nos ha tomado a todos por sorpresa. Es una de las parejas más lindas que todo el mundo le encantaba, de verdad. Ellos anunciaron que ponen fin a su relación. Tomamos caminos separados a través de un comunicado. Ahí está, sí. Nodal y Cazzu confirmaron que se separan como pareja, pero aseguran que el respeto y el amor continuará por su hija Inti. Y el rumor ya estaba. Él se había mudado y todo a Argentina. A vivir con Cazzu. El rumor ya estaba porque a ella hace como una semana la vieron con otro, abrazada. Entonces, finalmente hoy, él fue el primero que hizo el comunicado diciendo esto. Ella después hizo otro comunicado, pero sí, o sea, ya los dos lo han confirmado. El amor se acabó, duró casi 2 años y una bebé preciosa que se llama Inti. Vámonos entonces a las carreteras porque está calientísimo allá en el Bronx. Sigue llegando gente hacia el Crotona Park. Aquello es un party. ¿No es encendido? Sí, no es el desfile boricua ni dominicano, porque hay un montón de banderas boricuas y dominicanas. Allí, música y todo. No. Están esperando al presidente Trump, que llega a las 6 de la tarde. Así que aléjese de toda esa área. Llega en transporte masivo si va para allá. El Cross Bronx, el Service Road que va a Crotona Park. Muchísimo, muchísimo tráfico y también, entonces, mucha seguridad. El Sheridan Boulevard, la salida sur ahí hacia la ruta 95. El Cross Bronx, Westchester Avenue. Hay actividad del departamento de bomberos. Y en New Jersey, la ruta 80, dirección este, a la altura de la ruta 20, parcialmente bloqueado esa rampa. Esta noche 65 grados, nublado, hay humedad, quizás hay algunos aguaceritos, nada que ver a las tormentas que tuvimos durante esta mañana. El viernes 84 y 64, mezcla de nubes y sol. El sábado 78 y 61, mezcla de nubes y sol. Y el domingo 80 con 60, también con mezcla de nubes y sol. Así que prácticamente se arregló el fin de semana, disfrútelo. No es hasta el lunes que hay posibilidad de aguaceros y también que bajan un poco las temperaturas. 4 de la tarde, regresa Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9. Salsa, merengue y más, la emisora del fuetazo del dinero. La clave de esta hora es felicidad. Le quedan 3 minutitos para poder entrar ahí a la mega.com para que pueda participar. A las 4, Carlitos tendrá el ganador. Y luego también tenemos boletos del Mega Bash MX y también para Víctor Manuel. Más adelante le hablo de qué sucedió ayer con el Antra. Esa gente, ¿se acuerda que lo dijimos aquí? Estuvieron hasta las 12 de la noche. ¿Qué ha dicho el gobernador Murphy que le está pidiendo a Antra? Así que yo soy Nilda Rosario.